la realidad de que es una fiesta de movimiento socialismo ya llega, ¿no? Mañana, entonces, en este momento de que reconocer y aclarar de que ha sido de que 24 años de que Fundación va a cumplir movimiento socialismo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros, de que mañana ya le dijo nuestro alcalde de que vamos a comenzar a partir de 7 de la mañana, de que la misa y ofrenda floral va a estar en la plaza principal y luego nos vamos a constituir. Después en la noche va a haber un acto central de que la realidad de que exigen muchos compañeros, de que más mejor me alegro de que muchos compañeros masistas renegados, masistas que se han hecho a un lado, están volviendo, me alegro. Y también nos está apoyando, también están bajando de otros municipios también de que para apoyar. Eso es una integración para mí de que yo sé que en esta conferencia de prensa yo le quiero invitar a las organizaciones sociales, ¿no? A los transportistas que trabajan, aquí tenemos las líneas, como líneas a Santa Cruz, ¿no? Entonces, en ese transcurso vamos a ir a visitar también a ellos. Entonces, prácticamente yo quiero invitar a todos los militantes del MAS de Montero y acá mañana a la noche vamos a hacer una fiesta de que la realidad de que por la alegre de que hemos visto que nuestro logro de nuestro presidente, que el trabajo que ha hecho muchos logros, ¿no? De que ha sido como hospitales, como primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y también los colegios, ¿no? También viviendas sociales, también bono de dignidad, Juancito Pinto, ¿no? Entonces nunca históricamente no conocíamos eso, entonces hoy en día nuestro presidente ha sabido compartir nuestros recursos naturales. Entonces, por esos logros que tenemos, por ejemplo, las empresas estatales como litio, como urea, como motún, que va a ser una principal motor, va a ser para nuestro estado. Entonces, por eso nosotros vamos a hacer una fiesta mañana en la noche.